La chiña cuando canta se luna, no pese cosa ni un pensan a su aterriña. Paso cuitada desde que mi uso dio bebé, cuervo apasionada, apasionada, y vos se oviola, oviola, un canto, no sé yo que canto, no cuerpo quebranto, y me quebro corazón. Bello se omoso, y no un pozo cantar más. Y da uno no pescojo, y no pozo cantar más. ¡Ay! Ay, ay, ay, ay. La china cuando canta se lundo no pensa cosa ni yo, su rato te riña, más cuitada desde que me usolió de mi cuerpo apasionada, apasionada, y vos se oviola, oviola, un canto, no sé yo que canto, no cuerpo quebrando, que me quebro corazón, que yo se omoso y no un pozo cantar más. Mi da uno no pescozo y no puedo cantar más. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay